Chuy, chuy, chuy, chuy, chuy, chuy, feo. Chuy, chuy, chuy, chuy, chuy, chuy, feo. Canta el vento y veo. Chuy, chuy, chuy, feo. Chuy, chuy, chuy, antifaz negro y parda capa. Chu feo, chui, chui, chui, chui, chu, bichu feo, canta el vento y veo. Chubi, chubi, chu feo, chui, chui, chui, antifaz negro y parda capa. Pechito amarillo, canta hermanito en tu árbol, en tu nidito de amor. Chuy, chuy, chuy. Chubi chufeo, chubi chubi chubi, chubi chubi chufeo, canta el vento y veo. Chubi chubi chufeo, chubi chubi chubi, antifaz negro y parda capa.